Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a este podcast, el número 15 de este curso de ventas que estamos realizando aquí en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por el profesor Jaime Manera Bassa del Departamento de Economía de la Empresa. Buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde estés, y quisiera comentaros hoy algunas cosillas acerca del arte de preguntar en ventas. Bueno, pues en primer lugar unas cuestiones que no debemos de olvidar nunca. Y es que, se supone que nosotros cuando vamos a hacer presentaciones de ventas debemos de tratar de tener un argumentario, es decir, un conjunto de argumentos, si os acordáis que esto lo hemos hablado, para cuando nuestros queridísimos clientes nos presentan objeciones. Pero hasta ahora no hemos hablado de tener un catálogo de preguntas. Las buenas preguntas son las que nos ayudan a identificar qué es lo que necesita nuestro cliente. Quiero aquí resaltar el hecho de que es bastante importante hacer buenas preguntas, porque si no, realmente estamos forzando respuestas y eso implica una cierta manipulación nuestra que no nos gusta nada. Entonces, como no nos gusta nada, pues yo creo que sí que hay que hacer buenas preguntas y saber cómo hacerlas. Las buenas preguntas, fundamentalmente, lo que ayudan es a entender qué tipo de persona tenemos delante. Sobre todo porque debemos de conocer muy bien a nuestro interlocutor para ver exactamente qué preferencias o, bueno, simplemente para saber qué tipo de persona es. Porque a veces nos encontramos con personas que son muy receptivas y a otras que nos ven como una absoluta intrusión en su vida, algo que tienen que hacer porque la profesión así lo exige, pero no somos bien recibidos. Otro motivo es realmente porque nos ayuden a conocer cuáles son las necesidades de verdad del cliente, cuál es su situación empresarial, cómo están ellos, cómo se sienten que están dentro de la industria. Y esto es muy importante, porque si nosotros sabemos cómo se sienten dentro de la industria, nosotros podemos realmente intentar ayudar a que ellos busquen unas soluciones para mejorar su situación competitiva. Si nosotros, gracias a nuestros productos o servicios, podemos impulsar de alguna manera a que mejoren su competitividad, pues tanto mejor será nuestra aportación. Yo creo que otra de las cosas que me gustaría destacar aquí es que las preguntas fundamentalmente refuerzan nuestra posición de credibilidad frente a nuestro posible interlocutor. Tener una credibilidad buena es importante porque nos va a servir para precisamente elaborar ese puente del cual tantas veces hemos hablado, de confianza entre el justamente vendedor y el comprador. Bueno, hay muchos tipos de preguntas, sin embargo, yo quería aquí y de una manera muy clasificatoria contarles algunas y tal vez algunas cosillas en relación a ellas. ¿Que por qué quiero hacer esto? Bueno, aunque les parezca una labor de clasificación propia de un entomólogo, realmente tener una idea de qué tipo de preguntas podemos hacer nos va a ayudar mucho a la hora cuando nosotros empezamos en ventas para ver qué es realmente lo que nos interesa. Conviene, por tanto, tomar papel y lápiz y pensarse antes de ir al cliente qué deberíamos de preguntarle. Otra cosa es que nosotros nos lleguemos, vayamos a casa del cliente y que nos encontramos allí con una realidad completamente distinta. Si esto fuese así y nos encontrásemos esa realidad completamente diferente, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted se habrá creado una estructura mental. Con el trabajo que ha hecho, se ha creado un volumen de preguntas con unos razonamientos que le va a servir, por supuesto, para sus otros clientes. Por tanto, no se trata de un trabajo en absoluto perdido, sino al revés, algo realmente muy valioso. El primer tipo de pregunta que queremos contarles a ustedes aquí es de carácter más bien exploratorio, son las famosas preguntas abiertas. Pues ¿a usted qué le parece que es, por qué motivo están bajando las ventas de este tipo de productos? ¿O por qué está usted pensando que está habiendo una mayor demanda, por ejemplo, en el lineal de los yogures de productos dietéticos más que en el otro? En fin, bueno, aunque esto, pues evidentemente, en algunas sociedades le puede parecer una pregunta un poco estúpida. Pero a veces preguntando una chorrada, una tontería, también sirve bastante para romper el hielo y poder iniciar una conversación. Y a veces, si la gente habla, pues nos puede ayudar bastante porque nos da muchísima información sobre el mercado. Yo creo que las preguntas estas abiertas son bastante útiles para iniciar una conversación, pero sobre todo para explorar un poco el terreno. Por eso, antes de empezar nuestras preguntas y nuestras, exposición de nuestros argumentos, conviene que hayamos roto antes el hielo. Como les he explicado ya en otro podcast, romper el hielo significa intentar encontrar un lugar común en el cual ambos compartan sentimientos comunes acerca de algo. Lo que no hay que hacer es lo que hace la gente de hablar del tiempo, ¿no? Ya les he explicado que hay gente que recurre a hablar del tráfico y esas cosas. Yo, de verdad, y con ello les vuelvo a insistir, yo creo que por tercera o cuarta vez, lo que hago es echar un vistazo rapidísimo al despacho de la persona e intentar algo que sea personal. No sé, el otro día fui al despacho de un señor que tenía encima de su mesa una taza de café de una forma bastante particular, y yo realmente las había visto solamente en Norteamérica, sobre todo en Canadá, que sirven para tomar café. Yo se lo dije, le dije, hombre, ¿tiene usted una taza parecida a la mía y tal? ¿Dónde la ha conseguido? Porque aquí en España no hay mucha costumbre de eso. A partir de ahí empezamos a hablar. Y a partir de ahí ya le pude empezar a hacer unas preguntas abiertas. ¿De acuerdo? O sea, que es ese tipo de cuestiones las que quiero decirles. Porque, claro, el siguiente tipo de pregunta, evidentemente, es ¿ustedes van a realizar una nueva adquisición de maquinaria para la semana que viene? ¿O van ustedes a comprar en la nueva colección de tal cual tal cosa? Esas son preguntas cerradas, ¿eh? Y evidentemente lo que buscamos es una respuesta. A veces no son evasivos, que es una cosa que suele darse en la industria, es decir, no nos aclaran mucho. Y también, bueno, pues hay los maestros en devolver la pregunta con otra pregunta. ¿Por qué me lo preguntas? En ese caso, pues hay que exponerles sinceramente el motivo de nuestra visita, ¿vale? Hay gente muy desconfiada. En cualquier caso, incluso yo les diría, en mi país, en España, hay una región de España reputada porque siempre a una pregunta responden con otra, que no responden jamás, y dicen de ese tipo de personas que nunca sabrás si suben o bajan las escaleras. Bueno, yo creo que otra de las cuestiones que a mí me gustan más y que suelo utilizar más son las preguntas exploratorias, las preguntas aquellas que nos sirven un poco pues para centrar las cosas. ¿Es cierto que en vuestra fábrica habéis tenido algunas necesidades de incorporar una maquinaria que os dé más rendimiento en tal y tal área? Por ejemplo, fui a casa de un cliente que era un fabricante de un tipo de maquinaria y le ofrecí pues una pintura de tipo epoxi que se deposita con unos polvos, es decir, son unos polvos que se le echan sobre la superficie a tratar, se calienta en un horno y la pintura queda fabulosa y muy bien dada y además en una capa muy gruesa. Y yo lo que le pregunté es, bueno, ¿y este tipo de pintura que ustedes emplean habitualmente no se está dando problemas de producción porque realmente se tarda mucho tiempo en aplicarla? Es decir, son ese tipo de preguntas que son de confirmación o de exploración, que normalmente suelen ser de carácter técnico, pero que pueden darnos muchas pistas. Por ejemplo, estas se hacen mucho sobre temas de logística, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos entregando habitualmente a tu empresa las cosas una semana sí, otra no. ¿Este plazo te parece bien o habría que acortarlo? O sea, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Te están tratando bien? Por ejemplo, una cosa con la cual suele haber unas discusiones tremendas, ¿no? Imagínate que tú entregas un suministro de algún tipo mediante una cisterna a un cliente industrial. La cisterna habitualmente lo que hay que hacer es pesarla, con lo cual lo que haces es que la pesas antes de llegar, la pesas antes de salir y el cliente paga la diferencia, ¿no? Entonces yo no sé qué pasa, pero siempre los clientes discuten sobre las pesadas, ¿no? Entonces, este es un tema sobre el cual yo siempre pregunto, decir, oye, ¿estás de acuerdo con el sistema que estamos llevando de pesada de camiones? ¿Hay algo? ¿Habéis detectado algún problema o lo que sea? Que los hay siempre. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo que nos sirven mucho para explorar, ¿no? Por tanto, básicamente lo que buscamos son muchas cosas. Son dificultades, información sobre dificultades que pueda haber, aportar soluciones. A lo mejor a la gente se le ocurren soluciones que a ti no se te habían ocurrido y el vendedor pues realmente explora un poco ciertas posibilidades que a ti te van a ayudar mucho, porque lo que buscamos es realmente que la gente sea una especie de socia nuestra. También, bueno, hasta cierto punto su nivel de compromiso. Si están contentos contigo, además, van a aprovechar en muchos casos para darte información de mercado, que incluso a mí, bueno, pues a veces este tipo de preguntas me han llevado incluso al final a que me han recomendado ante un cliente, ¿sabes? Otra de las preguntas clásicas son ese tipo de preguntas que lo que buscan es, yo les llamo preguntas gatillo, es disparar una respuesta. Mira, por ejemplo, hasta ahora estamos en la situación en la que en el mercado están subiendo las demandas de los yogures descremados, pero tú te has dado cuenta que además de esto la gente está demandando dentro de los lineales que además de todos estos productos la presentación mejore muchísimo. ¿Tú qué piensas? O el tú qué piensas sobra a veces, ¿sabes? O sea, ¿por qué le digo eso de la muletilla esa del tú qué piensas? Pues lo he dicho adrede, porque si hubiese dicho la pregunta simplemente con ¿tú no crees que está la gente demandando una presentación mejores en los yogures, en los lineales? Tú fíjate qué pregunta. El qué piensas ya le está diciendo a él que yo le quiero sacar información, pero si yo le hago la pregunta de modo sencillo, el otro me la va a responder sin ningún problema, ¿sabes? El tema básicamente está en intentar que haya una comunicación lo más natural posible. En el caso este, pues ya estaba en la posición de un vendedor de envases o de etiquetados o vete tú a saber de qué para yogures. ¿Vale? Yo de verdad que creo que ese tipo de preguntas son la cosa más práctica del mundo. Pero fundamentalmente lo que nos sirve muchísimo es precisamente lo que acabo de deciros: provocar una respuesta y escuchar. Nosotros lo que queremos es escuchar y comprender. Entonces, el problema de la escucha en muchos casos es que la gente lo que quiere es vender, pero que no están escuchando lo que le están diciendo. Entonces, hay que pararse un poco a analizar lo que nos estamos diciendo. Entonces, hay gente que cuando está escuchando a la otra persona tiene la cabeza en otra cosa, porque es que realmente está pensando en la venta que quiere hacer. No están escuchando al cliente. Y esto es una cosa muy importante. Tienen que escuchar al cliente. Hay gente que escucha, pero parece que lo que le están diciendo no le deja ninguna huella. Es como si tuviesen, bueno, pues poca memoria y no recordasen lo que le están diciendo. Hay otra tercera cuestión. Tienen la cabeza llena de problemas, me refiero al vendedor, llena de objeciones, tienen motivaciones erróneas y entonces la comunicación no funciona. Es decir, que lo que hay que tener es la mente expectante y abierta y pensar exactamente en lo que nos está diciendo. Sobre todo hay una cosa muy importante: no juzgar. No juzgar a los demás es fundamental, porque como les andemos juzgando significa que estamos haciendo juicios preconcebidos acerca de ellos. Entonces, estamos haciendo una presunción y estamos, de entrada, distorsionando lo que nos dicen. Entonces, intentemos centrarnos en lo que nos están diciendo, no ver si es así o asá o de tal otra manera. Por tanto, otra de las cuestiones importantes para ello es desarrollar la paciencia. Tenga autocontrol. No quiera a mitad de frase cortarle para responderle a lo que está diciendo. Sea receptivo. Intente ser empático. Aunque usted no esté de acuerdo, bueno, pues argumente con tranquilidad. Usted va a ver, como yo estoy haciendo ahora, que de vez en cuando hay paradas. ¿Se ha dado usted cuenta de lo que significa una parada de 2 segundos como la que acabo de hacer? Significa realmente, no hay nada que haga más ruido que el propio silencio. Tolérelo. Tolere los silencios que pueda tener su interlocutor, pero tenga cuidado con los suyos. Utilícelos como quien utiliza una medicina muy valiosa y muy fuerte. Otra cosa es, tome ese interés de verdad, auténtico y genuino en lo que le están diciendo. Esto va a hacer poner realmente en valor a lo que le está diciendo su cliente. Una cosa muy importante es jamás interrumpir lo que le están diciendo. Una vez más, vuelvo a lo que le estaba diciendo. A usted, mientras le están diciendo una cosa, está pensando en lo que le está diciendo y decir, ajá, tengo la respuesta. Bueno, pues no le corte, déjele que acabe. Y otra cosa, tómese su tiempo un poquito antes de contestarle. No se ha atropellado. Es decir, hable como le hablaría usted a un amigo querido. Esa es un poco la frase que hay que tener en la cabeza. Hablarle como un amigo querido. ¿Saben? De nuevo volvemos a la imaginación. Imagine que el que le están hablando es alguien al que usted conoce. Que su cliente es alguien conocido al cual usted aprecia. Aunque no sea así, póngale otra cara y otro tono de voz. Hay un truco que utilizamos la gente de ventas, que es antes de salir del coche, mire usted la cara que lleva en el espejo del retrovisor. Ese espejo que sirve para mirar por la, no el de fuera de la puerta, sino el que está dentro del coche, el que sirve para mirar hacia atrás. Mire usted fugazmente a ver qué cara tiene. Y entonces, según la cara que tenga, sonríase usted a sí mismo y dígase, ánimo, lo vamos a hacer muy bien. Un apoyo moral a uno mismo es la primera garantía de una buena presentación de ventas. Yo creo que otra de las cosas que a mí más me gustan en cuanto a este tema es precisamente asegurarme que nos han entendido bien. Para lo cual, ¿saben lo que hago? Les digo, resumiendo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y le cuento lo que me ha dicho. Para ver si lo he entendido, porque hay veces que las cosas pueden llegar a realmente a una confusión. Otra cosa es que yo intento anotar lo que le da importancia al cliente. Bueno, realmente tomar notas es importante, pero sobre todo, para luego recordar de qué ha sido la conversación. Esas notas después tienen que ir a un ordenador para que sean guardadas, Y sobre todo hay una cosa muy importante y es, miren ustedes cómo es el lenguaje corporal de la otra persona. Si está con los brazos cerrados o con las piernas cruzadas, mejor despídase amablemente de él. Le diga que si está usted, que si está muy ocupado, que si tiene algo que hacer, pues que si quiere que vuelva otro día, fije una oportunidad para otro día. Pero si le ve con prisa y con ganas de acabar la reunión, usted dígale con sinceridad, mire, prefiero volver en otro momento, cuando usted tenga más oportunidades de tener tiempo disponible y le habla. Porque es que vamos a tirar nuestro tiempo, nuestro dinero y le vamos a poner en contra. Entonces, cuidado con eso, que es una cosa muy importante. Y sobre todo, lo que usted debe de hacer es intentar, después de cada pregunta, esperar un poquito en silencio, para intentar que eso desencadene una conversación más tranquila y más participativa. ¿De acuerdo? Intente también utilizar un pensamiento especulativo, es decir, trate de explorar más alternativas de las que le dice el propio cliente. Bueno, pues hasta aquí les ha hablado Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España y desde aquí mi más cordial agradecimiento por estar alcanzando los 15 podcasts consecutivos que son los que ustedes me han estado aguantando aquí. Seguiremos adelante en esta recta hasta que hayamos superado esta primera parte de los podcasts que corresponden a este curso de ventas básico. Gracias y hasta pronto.